caído del cielo con su anfitrión Oscar Hernández. Esto es Metal Caído del Cielo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una transmisión más. Estamos nuevamente a través de KSB Radio y también gracias a la señal de FIB Radio, Radio Faro Indios Verdes, que es una radio comunitaria y cultural del norte de la Ciudad de México, perteneciente a Faro Indios Verdes. Estas dos señales a través de las cuales estamos llegando hasta ti, Headbanger y Metal Lady, que nos están acompañando esta noche en la transmisión KSB Radio y FIB Radio. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Oscar Hernández, Os Metal, a través de la señal de FIB Radio y KSB Radio. Muy bien, pues esta noche comenzamos la transmisión con una banda directamente de Orizaba, Veracruz. Ellos se llaman Historias Nórdicas de la Abuela Vikinga. Este extenso nombre para esta fabulosa agrupación de Orizaba, Veracruz, que fue formada en el año 2009 y que con su álbum Transición 2016 nos hicieron escuchar esta rola que escuchamos Caminando Ciego. Anteriormente habían publicado un álbum, Silencio Olvido, del año 2013. Son estos dos trabajos los que tiene la banda Historias Nórdicas de la Abuela Vikinga. De esta manera estamos comenzando la transmisión de esta noche y para este programa vamos a hablar, por supuesto, de tocadas. Vamos a hablar de lanzamientos de álbumes recientes de la escena. También algunos estrenos que vienen en camino. Y vamos a hablar del libro de la historia del metal mexicano. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero el libro tiene un año de haber salido y sigue dando de qué hablar. Sigue habiendo actividad en torno a este libro de la historia del metal en México. De esta manera estamos comenzando y arrancando nuestra transmisión de esta noche. Qué bueno que me están acompañando. Es un gusto tenerlos por aquí y poder disfrutar de nuestra transmisión, de nuestras bandas de metal mexicano, todas las agrupaciones que pasan por aquí en el programa y que podemos escuchar todos los viernes. Este gran combinado de bandas mexicanas donde podemos escuchar extraordinarios exponentes de la escena y rolas extraordinarias. Bien, pues esta noche me están escuchando desde Chile. Muchas gracias a la banda Macho Cabrío, que bueno, en este momento allá en Chile es ya bastante tarde, casi se van acercando a la medianoche, son las 11 con 11 minutos de la noche. Y me decía un integrante que se puso en contacto conmigo desde allá, desde Chile, de Macho Cabrío, que me iba a escuchar, aunque sea un ratito, porque sí, realmente ya es un poquito tarde. Pero saludos a Macho Cabrío y espero que puedan escuchar la transmisión completa a través del podcast. Vámonos con más música rápidamente y de esta forma estamos dando inicio a Metal Caído del Cielo. Vamos a escuchar a una banda de Guadalajara. Ellos son Pressive, la rola Nada Que Temer. Y después una banda capitalina de aquí, Ciudad de México, Silver Shadow, con este extraordinario metal y el tema llamado Deadly Silence. Pressive y Silver Shadow para continuar la música. Estamos en Metal Caído del Cielo. Coming down. fueron Pressive con Nada Que Temer y Silver Shadow Deadly Silence. Primeramente hablemos de Pressive, una agrupación de Guadalajara con este core que practican ellos. Surgieron en el año 2007 con Charles Félix, Lorenzo Prats, Andrés Prats y Josué Alejandre. Tiene publicado un EP que se llama Historias y apareció en el año 2020. Después escuchemos a Silver Shadow, banda de Ciudad de México, ellos mucho más jóvenes, de 2021, y tienen disco Split publicado que se llama Guerreras del Metal. Este apareció en el año 2020 y ya su trabajo en solitario de ellos, la banda Silver Shadow, con el álbum del mismo nombre, Silver Shadow, del año 2023, algo muy reciente, y es el segundo tema que pasamos por aquí en el programa. Muy buena banda. Vámonos con nuestras notas. Empecemos hablando de tocadas. El día 8 de septiembre, o sea, el día de hoy, un evento denominado el LAT Tour, donde se estarían presentando Live After Death. No, perdón. Es Live After Death Fest. Esto es en camino hacia este festival. Es un festival que se estará realizando dentro de algún tiempo aquí en Ciudad de México, Live After Death Fest, y que tiene un excelente cartel. Bueno, este evento del día de hoy, 8 de septiembre, donde se estarán presentando Cold Down, Skinner, de Unholy y Hell Sound. Estas bandas en camino hacia este festival, Live After Death. Esto será en Toluca, en Underground Club. Y después, bueno, un evento que tiene lugar en el sureste mexicano es allá en Mérida, en un lugar llamado Hacienda El Triunfo. Es un evento que ha estado sonando bastante. La escena allá en Mérida, en Yucatán en general, es una escena que está muy fuerte. Tienen unas bandas tremendas. Una escena que ha estado creciendo bastante con agrupaciones estupendas. Y viene este festival que refuerza esta escena de allá de Mérida. Este se denomina el Hunapku Metal Fest, que ya tiene varios meses de estar sonando y que el trabajo de promoción que han hecho ha sido muy bueno. Aquí se van a presentar Monstrosity, Luzbel, Transmetal, Next, Máquina, Anavanta, Del Barrio, Horda Caníbal, Semican, Head Ritual y otras cuatro bandas. Allá en Mérida, pues es un evento que suena bastante bien y que ha estado moviéndose bastante, y esperemos que sea un éxito y que sea apenas el primero de muchos que tengan allá en Mérida, porque esto hace que la escena se enriquezca, que haya mucho más movimiento, y se está notando en este momento que nuestra escena está muy bien. Hablemos de álbumes de reciente aparición. Doomhammer, una banda de thrash metal, con Raging Violence. Es un álbum en thrash metal que, bueno, está más o menos, está pasable, no está tan bien elaborado, pero al ser el primer trabajo de esta banda, pues es un trabajo meritorio en ese aspecto. Después Resurrection MBB, una banda originaria de Nesa, con Rodando en Libertad. Esta banda es de heavy metal y suenan muy bien, ¿eh? Yo he estado escuchando varios temas de este trabajo y suenan bastante bien. Y finalmente The Pit. The Pit es una banda que también acaba de lanzar este trabajo que está muy bueno. Esto es en el thrash death, mezcla de estos dos géneros, thrash y death, y suenan bastante bien. Tienen una agresividad bastante bien encaminada, suena estupendamente. The Pit, el trabajo se llama Of Madness and Evil Whispers, el más reciente trabajo de esta banda de Morelos que se llama The Pit. Muy bien por estos muchachos de The Pit, suenan bastante bien. Y pues estos tres trabajos que les acabo de mencionar, búsquenlos, ya están en plataforma, los pueden encontrar y pueden escuchar muy buen material de estas bandas, están recomendables. Ok, más música, vámonos con Iatrogenia. Ellos son una banda de Chihuahua, originaria de Chihuahua, y después se mudaron a Guadalajara y desde ahí ya han hecho base y están sonando bastante bien. Iatrogenia, los vamos a escuchar con Suffering Malpraxis, una banda de allá de Guadalajara surgida en 2012. Con su más reciente material, esto también apareció este año, Compulsive Pathological Carnifexia de 2023. Nos vamos a ir un corte y regresando algo de thrash metal con la banda Spine y esto que se llama TOC, o sea TOC, con la banda Spine, algo de thrash metal bastante bien ejecutado y bien hecho. Estamos en Metal Caído del Cielo, vamos a la música y seguimos aquí con nuestras bandas mexicanas de heavy metal. Salvador de los Eones. Salvador y los Eones, estamos aquí contigo en ksbradio.com.mx y aquí seguiremos contigo. Entre polvo de ensueños y de ilusiones. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Y escucha Hospital Psiquiátrico todos los miércoles a las 9 de la noche por ksbradio.com.mx con Lugaru en vivo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Ramírez, bajista de Jet Jaguar. Sigue disfrutando de la mejor música solo aquí, en Metal Caído del Cielo. La agrupación llamada Spine nos presentó este tema TOC, O-T-O-C, son siglas, tres letras, TOC, este tema de Spine, banda de Ciudad de México. Anteriormente a esto escuchamos a Iatrogenia, una agrupación de Guadalajara, con el tema Suffering Malpraxis. Comentemos Spine. Spine es una banda, ya la habíamos escuchado en alguna ocasión, en algún otro programa, pero se me había pasado. Hay tanto material que realmente, bueno, de repente se me van los grupos de la mente. Y por ahí lo reencontré y este tema está excelente, de thrash metal. Es una agrupación de Ciudad de México con Emiliano Saucedo en la voz y en las guitarras, Daniel Zamora en la guitarra, Ros Valencia en batería y Aldo López en el bajo. Rotten Society del año pasado, 2022, fue su primer álbum y el único hasta el momento con muy buen material, y seguido los encuentro publicando algún evento en el que van a participar. Es una muy buena banda, no he tenido oportunidad de escucharlos en vivo, pero espero pronto, muy pronto, poderlos captar en su magnitud en vivo. Vámonos con más notas, por favor, más notas. Hablábamos del libro Cimientos del Metal Mexicano, este libro que tiene un año, que apareció exactamente hace algunos días, publicaba la gente relacionada a este libro, Cimientos del Metal Mexicano, que cumplían un año de haber salido el libro, y pues ha pasado por bastantes presentaciones. Y en este caso vamos a hablar de él porque va a haber una entrevista del autor de este libro. Vicente Terán estará en un canal de YouTube, váyanlo anotando para que lo busquen. Conversaciones Rockeras se llama el canal. Conversaciones Rockeras, Rockeras escrito con Q, no con C y K, sino con la letra Q, entrevistando al autor del libro. Esto será el martes 12 de septiembre, próximo martes a las 8 p.m. Búsquenlo, Conversaciones Rockeras, para que escuchen a Vicente hablando de cómo se creó, cómo se manejó este libro de la historia del metal en México. Y también vamos a hablar, bueno, más tocadas. El día de mañana, 9 de septiembre, se estará realizando un homenaje, digamos, un concierto homenaje. Este se denomina Heavy Metal In Memoriam. In Memoriam porque estarán festejando, celebrando o recordando a Enrique García Torres, que dicho de este modo, con este nombre, era muy poco conocido, pero si decimos Mora, ahí sí ya hay mucha gente que lo va a ubicar perfectamente. Él era líder de la banda Alucard, aquella banda allá de los 80s con muy buen éxito, bastante seguidores que tenían. Y Mora está cumpliendo 15 años de haber partido. Y se va a celebrar este concierto recordando a Enrique García, o mejor conocido como Mora. Aquí van a escuchar a ustedes a Sister, Arkham, Wotan, Roxy, Steel Army, Wotan, a ese ya lo había dicho, Mil Buitres, Hellnomorph. Esto será en Zombie Diner, en Tlalpan 618, en la Colonia Moderna, aquí en Ciudad de México. Pues preséntense. Este es un evento de JSC, Juan Santos, que está organizando este reconocimiento o concierto en memoria de Mora. Y bueno, hablemos de otra tocada más. Core Goats se denomina esta, donde van ustedes a escuchar a Dead Legacy, Homesick of Afterlife, Becomes the Sinner, Dead Noises, Dead End at Disaster, Necropest y otras 7 bandas. Esto es en Foro La Catedral, en la colonia Peralvillo, aquí en Ciudad de México. Es la calle de Schubert, casi esquina con el eje central. Ahí encuentran este lugar. Y para finalizar este segmento de notas, hablaremos del grupo El Cuervo de Po. Esta es una agrupación de Guadalajara, y hace un par de días se estrenó un video. Lo pueden buscar ustedes ahí en el canal de videos y este se llama Obscuridad. ¿Cuál es la peculiaridad de este video? Pues bien, este video está formando parte de un juego, de un videojuego que se llama Dark Tales from Mexico, ¿ok? Dark Tales from Mexico, ¿ok? Es que no sabía si decirlo en español o en inglés. Bueno, este videojuego está incluido, está incluyendo este tema, Obscuridad, de la banda El Cuervo de Po. Y pues parece algo trivial, pero pues si de esta manera están tomando ya en cuenta a las bandas de metal, quiere decir que algo se está moviendo en las bandas, en la escena mexicana, para que ya estén tomando en cuenta a las agrupaciones y que formen parte de este soundtrack original del videojuego Dark Tales from Mexico. Ok, así las cosas. Vámonos entonces con más música. Nos vamos a echar un clavado a la historia del metal mexicano. Vamos a escuchar a una agrupación originaria de aquí de Ciudad de México. Se llama Anestesia. Tal vez es una agrupación que pues tuvo una corta vida y únicamente lograron grabar un demo. De este demo que me hizo llegar una de sus integrantes, la guitarrista, que se llama Adriana, ella me hizo llegar este trabajo. Es un demo del grupo Anestesia y la rola que vamos a escuchar es Masta. Me decía ella que es pues la rola que más le pedía a la gente, digamos que su éxito. Así que vamos a escuchar esto, se llama Masta, y pues ahí les pido por favor una pequeña disculpa porque pues el sonido es de un demo, no es el idóneo, pero se alcanza a escuchar muy bien. Vámonos con Anestesia. fue la agrupación Anestesia con el tema llamado Más Tarde. Les comentaba, esta agrupación surgió aquí en Ciudad de México. El demo es de 1987, autotitulado Anestesia como la agrupación. El año de formación de la banda no lo tengo, pero este material les comento que me lo pasó Adriana, que en aquel entonces la conocían como la Harris, Adriana Harris Ortega, que era la guitarrista. En aquel entonces, imagínense, guitarrista de una banda con este sonido, era algo tremendo. También estaba Jorge Osi Gálvez, que era el cantante, Gerardo Sánchez en el bajo y José Luis Maya en la batería, del demo Anestesia de 1987. Fue lo que escuchamos, el tema Masta. Y esta agrupación pues forma parte de la historia del metal en México, porque pues hubo muchas agrupaciones y como esta que surgieron a partir de esa explosión que hubo surgiendo de el disco Metal Caído del Cielo, precisamente a partir de ese, de esa grabación, hubo una gran explosión de metal y una gran, pero gran cantidad de bandas que surgieron y que pues estuvieron teniendo diferentes alcances, unas más, otras menos, como esta de Anestesia, que no tuvo una vida muy prolongada, pero que sí alcanzaron a grabar este demo. Había bandas que pues ni siquiera podían grabar un demo, porque en aquel entonces era realmente muy difícil lograr tener una grabación, y una grabación decente, y con casa grabadora pues no había otra forma de grabar y que quedara bien, y pues era realmente difícil. Así escuchamos a Anestesia, banda de Ciudad de México, algo de la historia del heavy metal mexicano. Con esto estamos llegando al final de la primera hora de transmisión de Metal Caído del Cielo. Así se va de rápido esto. Estamos en radio, el tiempo es muy limitado, y oyendo buena música pues se va esto bastante, bastante rápido. Así que nos despedimos de esta primera hora. Gracias por estar aquí, por estar presentes. Igualmente a Pip Radio, Radio Faro, Indios Verdes, que nos hizo favor de estar transmitiendo nuestra señal. KSB Radio, también emisora que nos está haciendo el favor de hacer llegar la señal hasta ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir de este momento con Blind X, una banda de Ciudad de México. Este tema se llama Sorrowless y es una banda de metal sinfónico que es estupenda, es extraordinaria. De su disco Distopia, aparecido en 2023, vamos a escuchar y a cerrar esta hora de transmisión con Blind X, y esto se llama Sorrowless. Fake apologies won't be hay de clásicos? Descarga brutal con más comentarios y sobre todo más música de nuestras huestes metaleras. Metal caído del cielo. Un saludo de Wolf de Año Diablo a KSB Radio. Igualmente. Queremos saludarlos, banda. Yo soy Big Lord, de Niño Diablo. Un gustazo estar aquí con ustedes, escuchando y compartiendo grandes bandas, grandes músicos. Nos vemos pronto y que la tierra tiemble. Yeah. Hola amigos, soy Mariana, vocalista. Y yo Jesús, baterista de She No More. Y queremos invitarlos a escuchar todos los viernes el programa Metal Caído del Cielo. metal caído del cielo y escuchamos a esta agrupación llamada Post Necrom, una agrupación de Zacatecas, con este black metal que practican ellos y el tema Apocalipsis Glaciar. Con esto estamos iniciando esta parte del programa Metal Caído del Cielo a través de KSB Radio y de FIB Radio, Radio Faro, Indios Verdes. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por la compañía, gracias por estar sintonizando y disfrutar y apoyar, sobre todo apoyar a las bandas de la escena mexicana. Y tenemos estupendos exponentes en esto que es el metal mexicano. Pues bien, regresando con Post Necrom, una banda de Zacatecas de black metal. Su más reciente trabajo, este surgió en el año 2020, de Nocte Vento se llama, y es una banda del 2002, iniciaron en 2002, ya es toda una tradición esta agrupación allá en Zacatecas. Da mucho de qué hablar, tiene mucha gente que lo sigue a esta banda de black metal allá en Zacatecas. Estupendo este trabajo de la banda Post Necrom. Vamos con más notas. El día de mañana, 9 de septiembre, habrá un festival denominado el Copil Fest. ¿Cuál es la peculiaridad de este evento que estará realizándose este sábado? Bien, pues es un evento que se va a realizar fuera de lo que es en sí las grandes ciudades. Es un lugar llamado Nopaluca, esto es en el estado de Puebla, y me da gusto que en lugares, en ciudades pequeñas, se estén dando este tipo de eventos. Ahí se van a presentar Nymphalic, Trimusferia, una banda de Veracruz, Ángel Nocturno, una agrupación de Puebla, y Lecumberri es un grupo de ahí mismo, de Nopaluca, Puebla. También estará Descamado, una banda más de Puebla, y otras cuatro agrupaciones. Pues parece ser que en el cartel estaba puesto el logo del municipio de Nopaluca. Entonces tengo la esperanza y que quiero creer que el municipio está apoyando a la gente que organizó esto, el Copil Fest, para salir y que tengan una buena organización, una buena estructura. Y qué bueno que se esté dando este tipo de eventos en lugares, les digo, que no sean las grandes ciudades, lugares que tal vez no tengan una tradición metalera, pero que pues puede tener chance de escuchar buen metal y buenas bandas. Ok, hablemos ahora de la agrupación llamada Niño Diablo. Ellos están publicando en sus redes sociales que el próximo 21 de septiembre estarán estrenando un tema que se llama Hacia el Abismo. Esto será en camino de su próximo LP, próximo álbum que estará apareciendo, esperemos que pronto, pero sí viene este tema Hacia el Abismo. El estreno será el próximo 21 de septiembre. Muy bien por Niño Diablo. Ya tengo ganas, muchas ganas de escuchar el nuevo material del Niño Diablo, porque siempre tienen muy muy buen material, estupendo material. Vámonos ahora con The Genotype, una banda del sureste mexicano. Son de Mérida y ellos están anunciando Oneironauts, un nuevo álbum que estarán presentando. Dicen ellos que estarán lanzando de rola en rola. Así irá presentando una rola, después vendrá la siguiente y la siguiente, hasta completar 14 canciones. Esto lo van a hacer de esta manera, de esta forma, hasta que hayan lanzado todos los temas. Y ya en el 2024, el próximo año, estará apareciendo el álbum físico, una vez que hayan lanzado todos los temas a través de redes sociales. Así es como estarás manejando esto la agrupación The Genotype. Y mencionarles rápidamente dos álbumes de reciente aparición: la banda Atrox de thrash metal con Dominant Species, y la agrupación Nostalgia, una banda de black metal, con el álbum Duelo, el álbum Duelo de Nostalgia. Bien, vámonos con más música y vamos a escuchar a dos agrupaciones. Estos son K Creatura con el tema Acto 3, Retumbar, y Fugata con la canción Sons of Syria. Dos agrupaciones más que vamos a escuchar aquí en Metal Caído del Cielo. ¿Qué tal esto que acabamos de oír? Muy buenas bandas, buenas ejecuciones de estos grupos. Escuchamos a Criatura con Acto Tercero. Acto Tercero, Retumbar. Es el tema completo de esta, o el nombre completo de esta rola que escuchamos del grupo Criatura. El grupo Criatura es originario de Durango. ¿Qué tal lo escucharon? Muy bien este trabajo de esta agrupación de allá del norte de Durango. Ellos comenzaron en 2013 y tienen un par de trabajos, Tiempos de Miedo del 2018 y su más reciente del año 2022 fue un EP que se llama Luna Roja. Esta gente de Criatura de allá de Durango, buena banda, y la escuchamos por primera vez aquí en Metal Caído del Cielo. Después nos fuimos con Fugata, una banda de Guadalajara que surgió en el año 2006 con un excelente power metal. ¿Qué tal escucharon? Yo aquí estaba moviendo la cabeza al ritmo de la rola de Fugata, que fue Sons of Syria, una rola que viene incluido en su más reciente trabajo The Darkest Planet. Esto apareció en el año 2021 y ellos son Fugata, una muy buena banda. Otro álbum que tienen, el anterior, Mystic Kingdom, del año 2011. No sé si mencioné que ellos surgieron en 2006. Ya es una banda bastante veterana en la escena. Bien, hacemos la mención de American Line Productions, esta empresa mexicana que se dedica a la producción de discos compactos, sobre todo pues de bandas mexicanas, pero también le entran a producir muchas bandas de Centroamérica. Joel Morales, líder de esta productora, tiene muchos lazos, incluso va seguido a Centroamérica a buscar material para sacar aquí, American Line Productions. Y también hacemos la mención de Mexican Steel, una productora más que se dedica a sacar buen material por ahí. Han estado publicando recientemente sus trabajos, lo que han puesto al mercado, y son extraordinarias producciones. Vámonos con otra banda más. Escucharemos ahora a Epitaphium, una banda de aquí de Ciudad de México, y lo que vamos a escuchar se llama Verso Final. Esto viene en su único material, Sueños y Realidades, del año 2013. Iremos a una pausa y regresando de la pausa, Lord Reptile of Metal, una banda de aquí de Ciudad de México, con el tema llamado Enervante. Seguimos en Metal Caído del Cielo. ¿Qué tal? Soy Sergio Aguilar, guitarrista de Ágora, y estás escuchando Metal Caído del Cielo. Y en todas sus formas. Escúchanos por ksbradio.net, la mejor estación por internet, y síguenos por Twitter a través de @laconexión_. Recuerda, tienes una cita con nosotros todos los martes a las 10 de la noche. Conéctate a La Conexión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García, baterista. ¿Qué tal, amigos? Soy Manolo Becerra, bajista. Hola, amigos. Soy Brenda Santa Cruz, la vocalista. Salvador Diego, guitarrista. Y todos somos... ¡Yeah! Mandamos un saludo para... KSB Radio. Escuchamos a Lord Reptile of Metal con Enervarte. La cantante de esta agrupación, Isbeth Gabriel, me hizo llegar este material. Es un sencillo de esta nueva agrupación, Lord Reptile of Metal. Son de aquí, de Ciudad de México. Y bueno, la banda ya venía de tiempo atrás, pero resurgieron en el 2018. Retomaron camino, ya tenían cierto trabajo previo. Dejaron un tiempo de chambear y regresaron en 2018 para ahora estar lanzando sencillos. Es lo que van a estar haciendo en este tiempo de intensa actividad en la escena mexicana. Sencillos del 2023. Esto en camino a su próximo álbum llamado Of Metal. Pues ya estaremos avisando por acá. Espero que Isbeth igual me comente cuando ya esté el material preparado para que podamos escucharlo por aquí en Metal Caído del Cielo. Y antes del corte, escuchamos Epitaphium con Verso Final. Bien, de esta manera seguimos nuestra transmisión a través de KSB Radio y FIF Radio, Radio Faro, Indios Verdes. Vámonos ahora a la parte de los saludos. Estamos en el chat de KSB Radio con Bunker King. Muchas gracias por estar presente ahí, Bunker, como siempre. Peter Lowe desde Mazatlán. Daniel Rodríguez, que nos escucha a través del podcast. Muchas gracias, Daniel. Alejandro Acevedo, que está en Morelos, en el estado de Morelos, escuchando. Muchas gracias. Igualmente, Abel Walls en Estado de México. Y Charlie Arcángel, muchas gracias. Juan Centeno, igualmente, gracias por la presencia. Y Jorge Rodríguez, que nos escucha en el sureste mexicano, el Campeche. Muchas gracias, Jorge Rodríguez, hasta allá, del grupo Atlas. Gitano de Mente, igualmente. David Castañeda. La banda que, bueno, ya la había mencionado en la sección anterior, Macho Cabrío, desde Chile, nos está escuchando. Espero que a través del podcast se iba a conectar un ratito, porque ahorita allá en Chile ya es medianoche. En este momento es medianoche. Y pues me comentaba la persona que estaba conectada escuchando que únicamente se quedaría un rato más, pero yo le comenté del podcast, así que espero que se esté aventando el podcast también. Y aquí los estamos saludando nuevamente, Macho Cabrío desde Chile. También Nora González, bueno, Nora González, que nos ha hecho el gran honor de estar presente también, de compartir y de comentar varias situaciones de aquí del programa de Metal Caído del Cielo. Muchas gracias, Nora, hasta allá, hasta la Argentina. Hasta allá se encuentra Nora. Gracias por el apoyo, el aguante, dicen ustedes. Muchas gracias, Nora, por el aguante desde aquí, desde México, y hasta allá, hasta la Argentina. Igualmente, René Cibrián, Alan López, Balfagor Azazel, David Reyes, las agrupaciones Lignobite, que los tuvimos hace tiempo aquí en la entrevista, The Brain Rage, una agrupación que me encontré el sábado en el evento que fui el sábado en la presentación del disco de Anima Tempo. Ahí alternaron ellos con Anima Tempo. Tuve oportunidad de platicar con ellos, son de Puebla, y pues gente muy agradable, metaleros muy muy amables, que estuvimos platicando ahí. Después de que se bajaron del escenario, tuvimos chance de platicar un buen rato con The Brain Rage. Chucho Iskra, igualmente escuchando desde el Estado de México. Y quienes se conectan en la plataforma de iVox para escuchar el podcast, Benito Barrera, Heavy Dumb y Metal Dead, que son los más fervientes seguidores, junto con, ya lo había mencionado, Daniel Rodríguez desde Mérida. Muchas gracias a todos ustedes que están conectados, que están escuchando esta transmisión a través de KSB Radio y de FIF Radio Faro Indios Verdes. Gracias por el apoyo a Metal Caído del Cielo. E igualmente, bueno, mucha gente que se conecta por la página de Banda Metálica, igualmente, que nos manda saludos, mensajes, que comparte y que comenta y le da like a nuestras publicaciones ahí en ambas páginas, Metal Caído del Cielo y Banda Metálica. Muchas, muchas gracias. Bien, sigamos con la parte musical y ahora escucharemos a una agrupación más de aquí, de la Ciudad de México, y es la banda Melandrolia. El tema que vamos a escuchar de esta agrupación se titula Nada. Esta banda que va en la cuestión del metal gótico, Melandrolia. A ver, ¿cómo escuchan? ¿Qué les parece este tema de esta agrupación de aquí de Ciudad de México, banda capitalina? Ellos son Melandrolia y el tema Nada. Ya nos acercamos al final del metal caído del cielo. Oh, No había tenido oportunidad de escuchar con detenimiento esta rola. Se llama Nada. El grupo es Melandrolia. Realmente muy bonito. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me encantó. Les digo que no había tenido oportunidad de escucharlo con detenimiento. Y ahorita estoy monitoreando la transmisión, escuchando a esta banda. Y me encantó. Me gustó mucho esta rola Nada de Melandrolia. Pues bien, es una agrupación de aquí de Ciudad de México y tienen 4 álbumes. Es una banda que ya viene de tiempo atrás. No tengo la fecha exacta en que surgió la agrupación, pero tengo aquí sus álbumes. Labyrinth fue el primero de ellos. Después vino I Wish I Could Sleep del 2003. Esto quiere decir que, pues bueno, ya tenían, en 2003 ya tenían un tiempo trabajando. Después vino Transición del 2005. Y lo más reciente, ya tiene un buen rato, del 2011, el álbum llamado Spleen. Muy buena agrupación. Esta rolita estuvo sensacional. Vámonos a las últimas notas de esta noche ya para cerrar el programa. Ustedes conocen, han escuchado a la banda Cenotaph. Una banda muy, muy renombrada de nuestra escena. Ellos vienen desde allá de finales de los 80s, principios de los 90s. Y tienen una gran, gran influencia del grupo de Florida llamado Death, que es el iniciador de este género del metal o subgénero del metal llamado Death Metal. La banda Cenotaph es una leyenda, realmente es una leyenda muy conocida fuera de la escena mexicana, del ambiente mexicano. En Europa tienen mucho cartel estos integrantes de Cenotaph. Ellos anuncian la preparación de un nuevo álbum y solicitan el apoyo de la gente, el apoyo de sus seguidores, de la gente metalera, y piden que compren su mercancía para que así puedan obtener recursos y lograr el lanzamiento de este nuevo álbum. No hay nombre de tal álbum, pero seguramente será un muy buen trabajo de esta excelente y extraordinaria banda mexicana llamada Cenotaph. Estuvieron fuera por un tiempo, pero están de regreso. Bien, un par de eventos más. 9 de septiembre, Stone Age Desert Caravan se llama el evento, donde podrán escuchar a Desert Mantra, una banda de Coahuila. Comanchet, una agrupación de San Luis Potosí. Moonwatcher y Three Wheeler Band. Esto tendrá lugar en Denso Rock, ubicado en Ponciano Arriaga, número 23, en la colonia Tabacalera. Se va a poner bien este evento. Y para terminar, Tribulation, precisamente con la banda Cenotaph y Mata Lobos. ¿Qué tal? Dos bandotas excelentes de la escena. Esto será en Foro Alarcón, aquí en la Ciudad de México. Y esto lo organiza la gente del Candelabrum, que es un festival que acaba de suceder el fin de semana anterior. Esto será el 17, el 17 de septiembre. ¿Por qué me estoy adelantando tanto hasta el 17 de septiembre? Pues la próxima semana, próximo viernes, será 15 de septiembre, y que creen que no voy a transmitir porque estaremos celebrando las fiestas mexicanas. Así que pues cada quien con su familia, cada quien poniendo mariachi metalero, por favor, que si los hay. Y pues vamos a disfrutar a la familia, ¿no? Así que la próxima semana no habrá transmisión. Por favor, hay una disculpa, pero pues ya sabemos que vamos a disfrutar de nuestras fiestas mexicanas la próxima semana. Así que nos encontraremos por aquí hasta la próxima semana. Sería el 22 de septiembre, por favor. Así que me despido de ustedes. Muchas gracias por la compañía. Gracias por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias a Radio Faro Indios Verdes, emisora cultural de la Ciudad de México, perteneciente, y esto es importante, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y quien se hubiera imaginado hace un tiempo que la Secretaría de Cultura estuviera apoyando al metal mexicano. Así sucede con Radio Faro Indios Verdes. Muchas gracias. Igualmente me despido de KSB Radio. Gracias por estar aquí. Y vámonos con música. Nos vamos a despedir de manera musical con la bandototota llamada Ágora. Y esto se llama Infinito. Estos muchachos de Ágora son de aquí de Ciudad de México e iniciaron en 1996. Todos conocen Ágora, una banda increíble de la escena. Muy bien, con esto estamos cerrando. Nos vemos en dos semanas. Muchas gracias por la compañía. Y nos quedamos con Infinito del grupo Ágora. Muchas gracias. Y yo les deseo, como siempre, mucho metal.